suene feliz, pues hoy te tengo más cerca de mí. Hoy puedo reír, no habrá más penas ya dentro de mí. Sé que cantaré una canción que le cante al amor. Sé que reiré para ausentar penas del corazón. Penas del